Gracias por estar con nosotros en esta entrega pública de esta implementación de mejora de señalización para la transitabilidad, no simplemente de las movilidades, porque quien manipulan las movilidades son alteños y alteñas que obviamente merecen de un acompañamiento para poder tener una ciudad más moderna. Quiero, por supuesto, agradecer la presencia de nuestra dirigencia de la Federación Andina de Choferes, también de la Federación de Transporte Interprovincial de la Ciudad del Alto, quienes cotidianamente conocen cuáles son, de alguna manera, los problemas que se tienen en las principales avenidas de nuestra urbe alteña. Este lote de acompañamiento de mejora de transporte y de tráfico principalmente va a tener beneficio en la avenida 6 de Marzo. Ya se han puesto 19 semáforos nuevos, tal vez en la parte central de la ceja, y estos 50 van a ir a reforzar lo que es del cruce de Viacha hasta nuestra parada del Guaynabús, como es el cruce Yuri. Este lugar vamos a hacer todo un refuerzo de señalización, como también entiendo que hay destino para la avenida Juan Pablo II, también semaforización nueva. Significa de que es un trabajo responsable. Lo que nosotros queremos hacer es cumplir con las normativas legales de tránsito. Lo que queremos también es poder generar una buena inversión por parte de los recursos económicos de nuestro municipio. Estamos a futuro planificando un trabajo conjunto con lo que es Swiss Contact y también el acompañamiento del Banco Mundial para poder reforzar un trabajo de la ceja del Alto, es decir, de que estamos iniciando un pleno estudio para poder mejorar y reubicar, más que reubicar, sino reforzar lo que es este nivel de señalización, que más adelante vamos a seguir generando inversión y esperamos de que esto pueda no simplemente generar un recurso del presupuesto que ya tenemos destinado de nuestro municipio, sino de una inversión externa, que es lo que nosotros estamos trabajando en tema de gestión. Es una inversión, por lo tanto, en este primer lote de acompañamiento de 932,000 bolivianos y que obviamente nosotros tenemos la responsabilidad de poder trabajar a nivel de coordinación con la representación de tránsito, que podamos de esa manera tener una administración mucho más eficaz en este trabajo, acompañar esta importante decisión. Y este carro canasta que ustedes ven por último al lado izquierdo es un bien de lo que se recuperó de EMU, que es la empresa municipal que ha quedado tal vez en quiebra de mantenimiento urbano y has hecho todo el traspaso legal necesario. No contábamos con un carro canasta y para poder hacer refacciones, arreglos, cambios, se utilizaba solamente una escalera.